reina hermosa, Galaride piscate un gaita, y al otro día hubo carabelas. Galaride, ella pide el rey, pero él parece no la pela. Galaride piscate un gaita, alguien me dijo que era Concepción. Me quedé una noche a cuidarla y amaneció cantando esta canción. Tum tum, piscate un gaita, piscate un galaride, piscate un gaitinga. Ay, güey, güere, güere, de pisca tunga laride, pisca tunga y tinga. Tum, tum, pisca tunga y ta, pisca tunga laride, pisca tunga y tinga. Ay, güey, güere, güere, de pisca tunga laride, pisca tunga y tinga. ¡Échale! Galaride quiere decir amor, y piscatunga que vas a ser mía.